amor. Si me ven que estoy sufriendo por amor, por culpa de un mal amor. Estoy sufriendo por amor. Si me ven que estoy tomando de dolor. Si me ven un poco borracho, estoy borracho de dolor, por culpa de un mal amor. Estoy borracho de dolor. Déjenme seguir tomando, déjenme seguir llorando, déjenme seguir tomando, déjenme seguir llorando, déjenme seguir tomando, déjenme seguir llorando, déjenme seguir tomando, déjenme. Por culpa de un mal amor, estoy borracho de dolor.